Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del tráfico. Atención, este es el estado de las principales vías, las incidencias más importantes. Dirección General de Tráfico. Buenos días, en este momento estamos pendientes de dos siniestros en Valencia, en la 3, uno de entrada por barrio de San Josep y otro de salida a su paso por Horno de Alcedo. Al margen de estos alcances, estamos pendientes de la nieve que afecta un total de 24 carreteras, todas ellas de la red viaria secundaria. 9 están cortadas y en 12 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor lo encontramos a esta hora en Lleida y Huesca, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera. Ese es el estado de las principales vías del país. En breve vamos a estar desarrollando la actualidad, también lo que tiene que ver con el tiempo. Asimismo, la cotización del euro respecto al dólar, la bolsa, los datos económicos más importantes, la información en materia de inmigración. Estamos pendientes de los afectados de la DANA. Hay por ahí una iniciativa que perfectamente puede hoy tener luz verde en el Congreso de los Diputados. Y por otra parte, pendientes también de la actualidad a nivel de América Latina y el mundo. Los deportes, hombre, tenemos nuevo líder. El Atlético de Madrid se impuso al, hasta hace una jornada, líder Barcelona. De manera que se aprieta la liga. Nuevo líder, ¿quién lo iba a imaginar? El conjunto colchonero, alternativa. Y atención, aquí está la novedad. Maldita hermana. Bim Bong es Yailin, la más viral novedad en su repertorio, y suena aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, abriendo nuestra programación. Eso es lo que tenemos para compartir en esta recta final del año. La música urbana se ha tomado el mundo entero y aquí tenemos una de sus nuevas exponentes, Yailin. Uno de los rostros más visibles, repito, de la música urbana. Ya tenemos entonces una novedad como regalo de fin de año. Bim Bom. Apunta alto, quédese con esta canción, porque seguramente la va a bailar, se la va a encontrar donde quiera que se meta, si es en una discoteca, si es un pub, por todos lados. Ahí, como dice ella, pullando. Dímelo, Jay. Es el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de lo que tiene que ver con la cotización del euro, igualmente con el tiempo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz Navidad. Estamos en víspera precisamente de Navidad. Espero que al menos se les haya caído algo del gordo, algo de la lotería de Navidad. Si no, no pasa nada. Lo importante en primera instancia es tener salud. No hay mayor premio que estar vivos y tener salud. Y un abrazo caluroso de parte del Café Mañanero, deseándoles a todos unas felices fiestas. Damos cuenta del tiempo. Puedo decirles que tenemos como regalo el buen tiempo, típico de esta época, 10 grados centígrados para iniciar la jornada de este lunes 23 de diciembre. Y también tenemos que decirles que alcanzaremos una máxima de 17. Y el lunes va a ser una especie de repetición del martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Las temperaturas van a estar oscilando entre los 5 y los 17 grados. E incluso así vamos a arrancar el año. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. 104, así empieza la semana. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $73.20. Hablamos en todo caso del barril Brent. Pasamos a dar cuenta ahora de las principales noticias en materia de inmigración. El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración. Les traemos toda la actualidad. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero con una denuncia, un informe que ha denunciado diferentes arbitrariedades y vulneración de derechos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores de Valencia y alude a una mala alimentación y a la deshumanización de los internos, entre otras cuestiones. Así se desprende de el segundo informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en Valencia, presentado esta semana por parte de ASEN. Campaña Si es No, CEAR, País Valenciano, Convive, Fundación Cepaín, Elche Acoge, Movimiento por la Paz, Rumiñahui y Valencia Acul. Una parte del informe se dedica al CIE de Zapadores y se expone que las arbitrariedades, tanto de las personas encerradas como de las que les acompaña, se han vuelto a suceder durante este año en el centro, según ha podido constatar la campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, y se ha reflejado en informes de la Defensoría del Pueblo. Al respecto, se alude a deficiencia en los servicios prestados, como una mala alimentación o una atención médica limitada, a una deshumanización de los internos. Les llaman por el número que les asignan y les resuelven sus pertenencias o les revuelven sus pertenencias a diario, destaca el informe. Señala que estas son algunas de las violaciones de los derechos de las personas que en muchos casos han sido privadas de la libertad por una simple infracción administrativa, carecer del permiso de residencia, denuncia el texto. Por otra parte, también damos cuenta de el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, que ha criticado que el resto de España da la espalda a Canarias ante la llegada de miles de migrantes a las islas, y ha opinado que en el reparto de menores la responsabilidad recae textualmente tanto del gobierno central como el Partido Popular. En una entrevista este domingo en el diario La Vanguardia, que recoge además la agencia Europa Press, Clavijo ha dicho que el gobierno tiene mayor responsabilidad porque participa directamente en la gestión de la situación, pero que el Partido Popular ha decepcionado como oposición. Sobre la reunión con el gobierno y el Partido Popular, que recordemos se celebró la semana pasada para el reparto de menores, ha criticado que fue muy frustrante, muy desesperante y muy decepcionante, aunque ha remarcado que, pese a ello, el Ejecutivo Canario debe atender a los menores migrantes. Este es el panorama que encontramos a día de hoy en lo que tiene que ver con inmigración. Lógicamente también encontramos otras noticias. Destacamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado de 5 a 2 años la pena de prisión impuesta a 2 hombres por ayudar y procurar el viaje por mar de un inmigrante desde la ciudad autónoma de Melilla al puerto de Málaga, capital, metido en un semirremolque frigorífico. Así estiman los recursos presentados por las defensas de los acusados. Y del ámbito internacional también tenemos que resaltar, bueno, noticias que nos llegan concretamente desde Italia, donde la justicia de este país ha absuelto este viernes al ministro de Transporte de ese país, Matteo Salvini, por negar el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa a bordo del barco Open Arax, recordemos, en 2019 durante su mandato como titular de Interior. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Damos una mirada también a lo que tiene que ver con el plano político en general. Otras noticias que hacen parte de la actualidad en España. Escuchas El Café Mañanero. El problema de la vivienda en 2024, el año en el que la tensión en el mercado se trasladó a las calles. Los precios cerrarán al alza, tanto en las compraventas como en los contratos de alquiler, por la escasez de oferta. El problema se ha convertido en el epicentro de la lucha de clases y un factor que exacerba las desigualdades. Continuamos en El Café Mañanero. Es noticia también la cárcel de Picassent. La cárcel de Picassent, porque durante y aprovechando la algarabía por el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, se fugaron dos presos. El sindicato ACAI ha denunciado las deficiencias en materia de seguridad de la prisión valenciana. Los presos se fugaron tras el recuento de la noche, que se realiza sobre las 21 horas, y la primera ronda nocturna, que coincidió con el partido de la Liga, que enfrentó al Barcelona y el Atlético de Madrid. Repasamos la actualidad en El Café Mañanero. Damos cuenta también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Es polémica que el gobierno de Colombia no tenga claro si va a reconocer a Nicolás Maduro o a Edmundo González Urrutia el próximo 10 de enero. Para el canciller de la administración del presidente Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, el tema sigue inconcluso. Falta menos de 20 días para que se lleve a cabo la toma de posesión en Venezuela. Por un lado, el dictador Nicolás Maduro dice que se pondrá la banda presidencial, y por el otro lado, el ganador de las elecciones, según las actas de dichos comicios, Edmundo González Urrutia, sostiene desde el exilio aquí en España que ese día reclamará la jefatura de Estado, acompañado por el amplio sector que lo respalda. Las oficiales que avalen los resultados de las elecciones. No puede haber reconocimiento en asistencia a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, aunque Colombia pues mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela para garantizar la estabilidad fronteriza. Asimismo, no descartó dialogar con González si fuese necesario, pero reiteró que el reconocimiento debe basarse en un marco institucional claro. Lamentable por parte del gobierno colombiano que no tenga claro que sea el único en la región, evidentemente, además de Cuba y Nicaragua, que no tenga claro qué hacer. Es triste la posición del presidente Gustavo Petro, lo que deja claramente que es un castrochavista más. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos acompaña diariamente en este apartado, pero hoy vamos a dar cuenta, a manera de resumen, de lo que ha pasado en la fecha número 18 de la Liga Española. Ganó el Atlético de Madrid al Barcelona. Atención, sí, así como lo oyen. Y la verdad es que se aprieta por arriba. Estamos hablando del compromiso. Un compromiso que estaba marcado en la fecha como clave. Y la verdad es que no ha defraudado. Barcelona 1, Atlético de Madrid 2. Y eso que abrió la cuenta el conjunto culé en el minuto 30 con Pedri. Sí. Pero el Atlético de Madrid empató con Rodrigo de Paul, el jugador argentino, en el minuto 60. Y Alexander Sarloff ya en la agonía del compromiso, marcó el gol de la victoria. En consecuencia, el año se cierra con nuevo líder en la liga. Y es precisamente el conjunto colchonero, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Tiene 41 puntos. Con 40 se queda el Real Madrid, que también ganó su compromiso, en este caso al Sevilla, y por goleada 4-2. Mientras que el Barça pasa a la tercera posición con 38. El Athletic de Bilbao es cuarto con 36. Seguimos dando cuenta de la tabla de clasificación. Quinto, el Villarreal, que volvió a ganar. Tiene 30 puntos. Sexto, el Mallorca, que sorprendió también al Leganés. Al Getafe. Y la Real Sociedad tiene 25. Sí. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la liga. Y por abajo, atención cómo está el tema. Hombre, en el farolillo rojo, el Valladolid, que tiene 18 puntos. El Valencia, 12 puntos. Quería decir 18 partidos que ha jugado el Valladolid. 17 tiene el Valencia. 12 puntos tienen ambos clubes, el Valladolid y el Valencia. Mientras que el Español tiene 15. Son los tres que de momento descenderían. El Getafe es puesto 17 con 16 puntos. Hay que recordar que el Valencia tiene un partido menos. Si logra ganar ese compromiso perfectamente, puede alcanzar los 15 puntos. Es verdad que el Español tiene más goles y le sigue ganando la posición, pero de todas maneras quedaría a un punto de la salvación. Momento difícil para el Valencia, que apenas empata, y sumar de a uno rinde poco. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Estaremos escuchando voces de inmigrantes, las historias que nos acompañan, también de mucha gente que planea hacer negocio en este país, porque España se ha convertido en una alternativa para los emprendedores latinoamericanos. Y vamos a escuchar justamente a la gente que tiene intención entonces de abrir el próximo año negocios aquí en España. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. Navidad, feliz Navidad para todos. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. A propósito de esta canción, tuvimos la oportunidad de hablar con Israel Romero, director del Binomio de Oro. Puede que este sea el vallenato más importante alusivo a la Navidad. Y tiene esa particularidad de que empieza con la voz de una niña. Ya hoy es una adulta, Wendy, o las hijas de Rafael Orozco, quien canta esta canción, fue la primera voz del Binomio de Oro. Como les decía, tuvimos la oportunidad de hablar con Israel Romero a propósito de esta canción, a propósito de estas Navidades, y aquí está el mensaje de Israel Romero. De culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy cordial para todos tus oyentes y para toda la gente allá en España. Aquí estamos con un calor bastante fuerte y ustedes están con un frío ya terrible. Entonces, bueno, vamos a climatizarnos aquí con la gente a través de este micrófono. Enviarle un abrazo a todos y agradecerles a todos la oportunidad que nos han dado siempre de amar nuestra música y ponerla en el sitial que nosotros hemos anhelado. Un abrazo para todos y quiero que estas Navidades sean muy especiales, muy bonitas, muy buenas para Valencia, para toda España. Después de las circunstancias difíciles que vivieron, pues les envío un abrazo de solidaridad, de cariño, afecto y un deseo de que Dios ilumine a toda la gente que está escuchando este programa. Israel, esta canción en particular, Navidad, es parte indiscutible del cancionero, no solamente de Colombia, sino de América Latina. ¿Qué le recuerda a esta canción? Bueno, usted sabe que es una nostalgia permanente, uno por acá, en la provincia de La Guajira, del Cesar, acá en Colombia. Nosotros en estas Navidades estamos muy unidos con la familia y con el ambiente, porque se torna un ambiente de nostalgia por la brisa que corre, por las canciones que se escuchan en Navidad, que son muy específicas, y la alegría de recordar momentos de infancia. Todas esas cosas se juntan en estos momentos en que la Navidad tiene dos significados, uno de nostalgia, hasta de tristeza a veces cuando se va algunos familiares, pero la alegría de que el niño Jesús nace en el corazón de nosotros permanentemente en esta fecha, ¿no? Nosotros que somos muy seguidores y que somos muy conscientes de nuestro Dios y del amor de nuestro Señor Jesucristo, respetamos eso, y yo pues particularmente soy de las personas que amo estas fechas, porque cuando estaba muy pequeño en la iglesia yo iba y tocaba mi acordeón allí en las iglesias y tocaba villancicos y me tocaba madrugar 4 de la mañana a tocar, y eso para mí es un recuerdo muy delicioso, muy bonito, con las señoras del pueblo, con las niñas que iban a cantar esos villancicos tan hermosos en las iglesias, y esa parte para mí es está arraigada, ¿no?, en mi corazón. Fantástico, Israel, la verdad es que la Navidad tiene estas cosas que nos devuelve quizás a ese punto de partida, ¿no?, de cuando se nace, y luego podemos ver cómo se avanza, en fin. ¿A quiénes recuerda con esta canción, Israel? Porque más allá de Rafael Orozco, que ya no está, también hay una pieza importante en la historia del Binomio de Oro, como fue el Kevax. José Vázquez, concretamente, hablamos con él hace algunos años, no, 2 meses antes de fallecer, desafortunadamente, y nos habló justamente de esta canción, Navidad, de la forma como había nacido. ¿Cómo recuerda a Israel Romero? ¿Cómo recuerda a José Vázquez? Sobre todo, teniendo en cuenta esa alegría que le aportaron al Binomio y así también a la humanidad. Bueno, yo a José Vázquez lo recuerdo siempre como el gran amigo, el gran músico que fue para mí el más importante en el instrumento del bajo y la guitarra, además que era un compositor extraordinario, un autor de canciones, era también un arreglista, pero más que todo un amigo, un hermano. Con mucha nostalgia, con mucha tristeza lo recuerdo en estos momentos, pero también con alegría, porque eso fue lo que él le brindó a la gente. Y él con mi compadre Rafael Orozco, para mí tienen que estar en el cielo, porque fueron personas que en este trasegar que tuvieron aquí en la vida, fue positivo, fue de alegría para los demás seres humanos, y eso hace que ellos sean, digamos, que sean ayudados pues por las jerarquías divinas, y deben estar en un lugar, un sitial muy importante. Yo que creo en la reencarnación, a lo mejor vinieron y ya están en algún lugar de aquí de la tierra haciendo cosas bonita como lo que hicieron con sus canciones. Yo creo básicamente que José Vázquez fue el bajista que revolucionó la música en Latinoamérica, porque hasta los merengueros, los bachateros tomaron algunas de sus enseñanzas, y lo mismo de la gente de la cumbia, de todo eso, porque fue un acordeonista, perdón, un bajista que murió muy joven inclusive, pero que tenía una sapiencia muy grande en el instrumento. Entonces recuerdo, como le digo, con mucho nostalgia también el coro de Jairo Serrano, que también se nos fue. Lo recuerdo ahí, también el saludo que echamos a mi madrina Elvia Campos, que esa es mi tía, hermana de mi mamá, que ella vive todavía, gracias a Dios, y está aquí. Yo estoy, por ejemplo, en Valledupar en estos momentos, y estoy aquí cerquita de ella, de Villanueva, mi pueblo, donde las calles se vuelven nostálgicas. En estos días yo voy y escucho la música de casa en casa, porque en todas las casas están poniendo mi música, la ponen en un lugar, en otra. A veces me quedo durmiendo ya en la casa en Villanueva y escucho en muchos picoses, en muchos lugares, en muchas cantinas, escucho mi música, y eso es para mí de mucha satisfacción, pero como le digo, también me causa nostalgia. Impresionante, maestro. Israel, en el programa anterior hablamos con su hermano Rosendo Romero. Quisimos volver a esos autores y nos habló de las canciones de Navidad, de mensajes de Navidad. Hoy estamos hablando de Navidad, esta canción que incorporó el Binomio de Oro, agrupación que usted fundó junto a Rafael Orozco. Y esta canción, como le decía al principio, se ha convertido en un himno de esta recta final del año, de esta linda época, la Navidad. ¿Cómo nació esta canción? ¿Cómo llegó a la agrupación? Y esa particularidad que empieza con esas voces de una niña. Bueno, esta canción nació, pues, una parte de la canción la comencé a hacer yo, ¿verdad? Sí. En esa ocasión mi hermano no tenía canción para nosotros, y yo le dije que porque él no terminaba él esa canción, y por las letras que él sabe hacer, yo le puse una parte de la canción, se la entregué, y él la terminó, y lógicamente salió a nombre de él la canción, mi hermano Rosendo. Y pues nosotros somos muy unidos y no tenemos ningún egoísmo entre los hermanos, y esa canción pues fue todo un éxito. Los arreglos, todo lo que hicimos, comenzamos con la tumbadora, o para que fuera una como un anuncio de alegría de diciembre. Y cuando yo puse a mi ahijada Kelly Johanna, la hija de Rafael Orozco, sí, que hablara allí, como haciendo una simbología de lo que es cuando yo estaba muy pequeño, o estábamos muy pequeños aquí, siempre le solicitábamos al niño Dios que nos diera un regalo. No era el tal Papá Noel ese que hay por ahí gordo ahora, que no tiene nada que ver con el niño Jesús, y que quieren dañarle a la gente el cuento de la mente solamente por el comercio de que representa, y que tal Santa Claus, que yo no estoy absolutamente de acuerdo en nada con eso, porque yo conocí fue al niño Dios y el niño Jesús en Belén, que nació en Belén, y las canciones que yo escuché en mi infancia, inclusive hice un villancico, y yo hice un villancico en mi época que decía volver a nacer. Entonces yo hice mi villancico porque amo al niño Jesús, pero nunca he estado de acuerdo con la usurpación que ha hecho digamos que de pronto la sociedad norteamericana con el cuento de Santa Claus. Y eso no es Santa Claus, sino el que nace el 25 de diciembre, es el niño Jesús. Es la historia que nosotros recibimos. Ahora dicen que nació en otra época. Bueno, a mí no me interesa. A mí me interesa porque nació. Y nació en Belén. Y nació de nuestra Santísima Madre María. Y por eso yo hice un villancico que decía volver a nacer. ¿Y ese villancico lo alcanzó a grabar, maestro? No. Solamente lo cantábamos ahí en la iglesia. Ahí en la iglesia lo cantábamos con las niñas. Estaban en esa época ahí también, en mi adolescencia, con ellas. Y yo les cantaba y el coro decía, volverá a nacer el divino niño para nuestro bien. Aquí en la provincia, Isquia y religión fueron a la luna. No, todos los domingos, qué superstición. Volverá a nacer el divino niño para nuestro bien. Ese era el coro. Fantástico, maestro. Qué bien, villancico, hombre. ¿Y no se ha planteado llevarlo también al estudio de grabación? Pues algún día es posible. Pero ya esas tradiciones se están perdiendo, lamentablemente. Ya no ponen un villancico en la emisora. Ya la gente se ha metido es por la vulgaridad, por las expresiones terribles a través de la música. Ya no hacen música prácticamente, ahora lo que se hace es ritmo. Y el ritmo es para bailar de pronto eróticamente y cosas de esas, y se ha perdido esa parte tan bonita, tan importante de la Navidad. Y yo no soy el que va a arreglar eso, pero usted me está dando la oportunidad de hablar aquí y por eso lo estoy expresando, ¿no? Sí. Maestro, pero no todo está perdido. Créame que así como piensa usted, pienso yo y mucha gente, y simplemente están esperando una alternativa. Una alternativa que la ha sido usted desde el principio y lo sigue siendo, porque si hay una agrupación que no pierda vigencia, ese es el Binomio de Oro. Lo comprobamos en las canciones que siguen solicitando las nuevas generaciones también, no solamente nuestros padres, los abuelos, sino también nuestros hijos, que van conectando con esta música gracias a la calidad de las letras. Y lo comprobamos también en las giras de conciertos, que no tienen nada que envidiarle a cualquier otro género que más suene. Recuerde que Frank Sinatra no suena en las estaciones de radio, y así sucesivamente podemos citar a muchos grandes artistas. La calidad muchas veces no es lo que más suena, simplemente hay que valorarla. Y sí, echamos de menos evidentemente que el Binomio de Oro de pronto no vuelva con canciones como esta, que fueron rompedoras en su tiempo y lo siguen siendo, porque tengo entendido que esta fue la primera canción. Vamos apurando, lo estamos esperando ahí. Esta fue la primera canción con una introducción tan sensible, tan especial. ¿Qué posibilidades hay? Sí, de verdad que sí. Dígame. Sí, ¿qué posibilidades hay de que el Binomio recupere este estilo? Porque tiene nueva generación el Binomio y capacidad para seguir ofreciendo esta calidad de música, sí, no solamente a los colombianos, sino al mundo. Tiene que actualizarse y nosotros nos actualizamos siempre, nos reinventamos, pero absolutamente dentro de la poesía. No nos gusta hacer música intrascendental, y por lo menos para la gente que nos sigue a nosotros, desde hace tanto tiempo que tenemos en este sitial, nos hace sentir enorgullecidos de lo que estamos haciendo y lo seguiremos haciendo mientras Dios nos dé vida. O sea, la idea es que nuestra música no sea digamos, desechable, como, sí, como es los ritmos modernos esos del reggaetón y la lo que llaman música urbana, que de urbana no tiene nada sino de vulgar. Entonces nosotros de pronto estamos encasillados en esa parte, pero lógicamente la música nunca va a morir porque es el lenguaje universal. Nosotros vamos a seguir haciendo música, música romántica, música alegre, pero música. No, y además la fusionamos con el ritmo, porque el ritmo es definitivamente el que hace bailar. Pero no vamos a hacer desaparecer la música como el reggaetón y como la supuesta música urbana, que lamentablemente ellos sí tienen tenía una gran receptividad en la juventud y en las nuevas generaciones, lamentablemente con la vulgaridad. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo nuestro folclore, nuestro legado que vamos a dejar a la gente es música que la pueden escuchar hoy, pero la pueden escuchar dentro de 50 años en la misma forma, porque va a ser música. ¿Oye? Sí. Lo tengo que dejar porque tenemos un vuelo ahorita. Sí. Ya tenemos un vuelo. Maestro, simplemente, sí, le agradezco inmensamente la atención. Simplemente decirle, ya para finalizar, que el binomio de oro, usted concretamente como director, junto a Israel Romero y toda la agrupación, nos enseñaron a sembrar en el corazón. Nos enseñaron también a ir contra el viento, contra la corriente, pero eso sí con calidad. Y así trascendió el vallenato romántico, el vallenato alegre, con poesía, de manera que su sitial permanece intacto y simplemente estamos esperando nuevas canciones, esperamos que aparezcan justamente en este nuevo año que se avecina. Un abrazo para todo el binomio de oro, igualmente para todos sus seguidores, y para despedir simplemente un mensaje también efectivamente a todos esos seguidores que usted tiene acá en Europa y en el mundo entero. Muchas gracias, Jorge. A todos los seguidores de nuestra música del Binomio Oro, les saludo a su hermano de siempre, Israel Romero, el Pollo Birra del Binomio de Oro de América, deseándole que en este 2024 pasen una Navidad feliz, con paz, con alegría. Ay, se nos perdió la comunicación con el Pollo Birra, se nos cortó. Qué pena. Qué cosa, ¿no? Pero ahí alcanzamos a escuchar, no sé si vamos a intentar. Ay, estaba finalizando ya subiendo el avión, no sé si fue que ya le cortaron. Pollo, sí, se nos cortó el mensaje final, por favor. El mensaje final que les quería decir es que le saludo a su hermano de siempre, Israel Romero, el Pollo Birra del Binomio de Oro de América, desde aquí, desde mi Colombia. A toda Europa le deseo una feliz Navidad, un año nuevo con mucha felicidad, que haya paz, que haya salud, que haya éxito para toda la gente, que Dios los ilumine para que sean mejores personas y que todo sea mejor. Lo que anhelamos todos en el mundo es que la gente se dirija hacia la parte positiva del ser humano, que es el amor, la paz y la alegría. Así pues que un abrazo para todos, feliz año nuevo, feliz Navidad. Gracias, Pollo, te estaremos esperando en 2025 acá en Europa para seguir haciendo historia. Sí, Jorge. Gracias, Jorge, y bueno, hablemos en el interno un minuto que quiero decirte algo. Muy bien. Navidad, también de mi desengaño. Nuestra conversación con Israel Romero del Binomio de Oro, una arremetida durísima contra esa idea de pronto de Papá Noel, Santa Claus, que que es el niño Dios o el niño Jesús, el que trae los regalos según la tradición nuestra en el Caribe, Carlos Angulo, en Venezuela, por ejemplo. Sí, el niño Jesús. En Colombia, el niño Jesús, el niño Dios. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. En este lunes 23 de diciembre, es cierto que por lo menos en Venezuela, en lo que es el Caribe, yo creo que la tradición es que el niño Jesús es quien trae los regalos en Nochebuena. No Papá Noel. No, justamente estamos conmemorando lo que es el nacimiento del niño Dios. Y por lo menos en Venezuela sé que la mayoría de tradiciones van de que cuando son las 12 de la noche del 24 de diciembre, o sea, cuando ya llega el 25 de diciembre, es que aparecen los regalos debajo del árbol, justamente conmemorando la llegada del niño Jesús, por lo cual es el niño Dios quien lleva los regalos de Navidad. Así es, y prácticamente en todos los países caribeños, en toda América Latina, y bueno, por otra parte, también arremetía Israel Romero contra el reggaetón, ¿no? Noto en los artistas veteranos que se muestran bastante reacios a aceptar el reggaetón. Pero es que luego escuchamos, no sé si era Farruko, escuchaba por ahí decir que el reggaetón era una música fácil, que no necesitaba ni siquiera ser inteligente, que en fin, que es más, llegaban al punto de decir que era una mía. Entonces, ya ahí no puede uno defender el reggaetón cuando son los propios reggaetoneros quienes despotrican del género, ¿no? Claro. Que por otro lado, está muy bien que sean autocríticos. Al final es un género popular. O sea, creo que también el asunto va un poco de estar bajo el conocimiento de que hay géneros musicales más ricos que ofrecen otro tipo de instrumentación, al igual que otro tipo de disfrute, pero tampoco hay que ser de estos puristas que no admiten de que realmente, porque su tipo de género ya no es el más escuchado,